8 bits, César, un gusto tenerte aquí en los estudios nuevamente. Es un placer recibirte, amigo. Bueno, muchas gracias. Para mí también es muy lindo venir acá. A mí me encanta. Hay mucha altura de cariño acá. Aparte de mi altura. Sí, mucha altura de cariño acá. Estás creciendo, Pablo. Estás creciendo también en de forma no tan vertical, sino un poquito horizontal ahora. Y lo que pasa es que el tiempo te va otorgando dejar de crecer para arriba y crecer para los costados. De verdad. Sí, yo conozco el tema. Aparte empezamos a conocer otras comidas, acompañamos con unos buenos vinitos que, bueno, hoy estamos disfrutando en esta noche. Y obviamente la música cierra el ciclo. Esperemos. Un placer estar acá, chicos. Esperemos. Yo me acuerdo aquella vez cuando empezamos con 8 Bits Radio. Hay que contarlo. Hace mucho, mucho tiempo cuando viniste a dúo con Celes. Es más, hay una foto por ahí. Le mandamos saludos a Celes que está en España. Vamos a ver si vuelve. Hay una foto. Yo estaba flaquito. Estaba flaquito, mucha música. Y cómo ha pasado el tiempo, ya 5 años de aquella vez. Y bueno, hoy estamos de vuelta. ¿Sí? Aunque no lo creas, sí. Hace poco volví, ¿te acordás que grabamos un miércoles que al final nunca salió al aire? Después volví con el Pitu, que el Pitu hizo un set, que lo traje yo, que estuvo buenísimo. Claro, pero no viniste vos a poner música vos. No vine. Ahora, después de 5 años, acá me tienen. Fue difícil coordinar esta fecha, pero lo logramos. Sí, hace un año que estamos coordinando la fecha, ahora acá estoy. Falté el asado, Ale. Faltaron las brasas, te tengo que decir. Que Bueno, es la excusa para volverte a traer, maldito, porque si no tengo un asado, no sé si te vuelvo a traer, ¿eh? Querido, sí, qué buenos recuerdos, ¿sí? ¿De qué podemos hablar más que de recuerdos y de vivencias con el señor Nasta? La historia la conocemos todos, ya lo tuvimos aquí, hemos hecho un programa también que fue pregrabado, pero le faltaba ese calorcito, esa vinoteca que le damos los viernes acá en los estudios al vivo, que bueno, que esa desprolijidad linda que se produce. Sí, el gustito al vivo es mucho mejor, ¿no? Eso anda grabando cosas. Además, fue raro ese día, ¿no? Vimos como frío, estábamos fríos. Pero bueno, quisimos hacerlo de alguna manera, pero bueno, se dio lo que nos gusta y lo que nos sentimos cómodos aquí en la radio. Podríamos preguntarte tantas cosas de lo que te gusta, de lo que has venido haciendo. Danos una visión de cómo te sentís con la música hoy día, qué es lo que te está gustando últimamente y qué es lo que podés llegar a presentarnos. Bueno, raro, porque nada, yo empecé escuchando de chico, de muy chico. Mi papá, bueno, cantaba, tocaba, era... me gustaba mucho la música, vivía con música constantemente, pero era muy cerrado en la música. Entonces yo lo que conocí de chico fue mucho bossa nova, algo de funk, soul. Y bueno, me crié escuchando los vinilos de mi viejo, porque en esa época se escuchaba vinilos, hasta que bueno, hubo un viaje a Miami en los 90, careta, como tiene todo el mundo, y se trajo la primera compactera y los primeros CDs, y ahí empecé a escuchar un poquito más lo que es Lisa Stanfield, otro tipo de cosas que me fue llevando un poco al funk, al soul. Y siempre de chico me gustó poner música, siempre que iba a alguna fiesta, bueno, en las fiestas en casa musicalizaba yo con un poco unos vinilos de bossa, un poquito unos CDs que había, bla, bla, bla. Y después me alejé un poquito de la música hasta que, nada, me encontré con dos bandejas enfrente y ya era distinto, era poner música de otra manera, ¿viste? Era ya algo más serio, había que buscar más sonidos, había que buscar una técnica y bueno, me copó. Y otro tipo de música después de un largo tiempo. Que bueno, encontré el house. Me acuerdo que el primer tema de house que escuché fue en San Pedro, de la mano de Luca Ferro, gran amigo, le mando un abrazo. Que bueno, tenía una disquería en San Pedro y yo andaba en bicicleta, era muy chiquito y siempre me acuerdo que paraba ahí, me sentaba en el cordón a escuchar los vinilos de Lucas. Bueno, después tuve la suerte de vivir con él y... ¿Cuántos años tiene Lucas? Como 80 años, me lo describís como así. 75 casi yo. Nada, Lucas tiene 30 y pico, pero bueno, fue uno de los pioneros de que puso música en San Pedro y bueno... Y siempre tuvo buen gusto musical, siempre con vinilos. Tuve la suerte de tener sus vinilos en casa mucho tiempo, entonces bueno. Sí, sí, yo llegué a ver una batea por ahí. También lo recordamos del grupo Hawaii junto a Walti. Una larga carrera por ahí. Ahora está tocando mucho, lo estoy viendo circular bastante. Mucho y próximamente vamos a tocar juntos en algunos lados. Y bueno, nada, ahora estoy tratando de reunirme con discos. Principalmente. Te estás reencontrando de nuevo con los 12 pulgadas. Trataba de comprar, sí, sí, me siento más cómodo con eso, con ese formato que con cualquier otro, la verdad. Es por eso, más que nada, ¿eh? Me siento mucho más cómodo con ese formato y aparte cuando buscas música, hay algo que es muy loco, al haber tanto blog, foros, chart, tanta cosa, yo creo que la gente al final termina bajando y poniendo la música porque está ahí y porque la ve... En un foro más que porque le guste, ¿viste? Y antes cuando... Yo no vivía en esa época, ¿no? Y estoy tratando ahora de hacerlo así. Pero antes cuando un DJ tenía que buscar comprar música, iba a una disquería y escuchaba y se quedaba con lo que le gusta. Ahora yo veo mucha gente que pone blogs, foros y termina bajando los temas de otro y así se va haciendo una mezcolanza de música. Entonces yo creo que el 12 pulgadas lo que hace es, al tener menos... ¿No? Y al tener que comprarlo y al tener que estar en ese juego, y terminás comprando lo que realmente te gusta y lo que realmente vas a poner, y al haber menos cantidad, la calidad aumenta y está mejor. Decantamos calidad musical y selección. Exacto, exacto, exacto. Igual un careta soy porque ahora voy a tocar con el con digital, ¿viste? Porque sos trucho. Trucho, estoy diciendo. Pero nada, me gusta mucho los discos y pasar discos es algo muy lindo, la verdad. Estoy contento de eso. Podés ser un amante de los vinilos y a la vez también bajar música. O sea, tener el concepto de menos es más también puede implicar que después, para poder seleccionar música en internet, tengas otro criterio. Eso es buenísimo. Claro, obvio. Sí, sí, tal cual. Te quiero. ¿Cuáles son los primeros tres discos de César Nasta que recuerdes de la niñez? Así se ha sido cualquier cosa, Fly al Palmiero, que te hayan marcado a vos. Y hay un disco de Caetano Veloso que lo tengo todavía, que es uno de los primeros. Que... ¿Cuál? Ah, no, el nombre me mataste, boludo. No, no, no. Primero, la tapa es Caetano de espalda en la playa con todos los rulos divino, que es uno de los discos que me marcó. Hay un disco de todo, mucho bossa nova lo que me marcó de chico. Hay un disco de Eric Regina en el Montreux, en el recital de Montreux de jazz, que es impresionante, que se me parte la cabeza hasta el día de hoy. Y creo que cuando tenía 14 años vine a Buenos Aires y mi tío me puso el primer CD de Jamiroquai, que fue algo que me partió la cabeza y ahí empecé a escuchar música negra. Y... ¿Te abriste para más para la rama contemporánea del sonido? Sí, sí, sí, sí. Igual ahora estoy investigando muchas cosas viejas y me gusta mucho el funk. Mucho me gusta el funk. Y nada, básicamente. ¿DJs influyentes de César Nasta? Bueno. Pablito Saavedra, Ale Rotella. Bueno. Lucas fue uno, obviamente, porque fue el que me abrió las puertas de todo. Argentinos, me vuelve loco Jason, creo que tiene una selección musical increíble. Franco es muy bueno. Bueno, los proyectos House, ni hablar, me marcan mucho. Después tuve una visita a los países vecinos de Uruguay, que me cambió todo. Sí, una perspectiva musical, me hizo encontrarme más con música vieja, Detroit, cosas más underground, no tanto Firuletti, Houseito como poníamos antes, y me gustó mucho. DJ Kult, las tres veces que lo escuché me partió la cabeza, creo que es increíble. Y de los conocidos, famosos y extranjeros... Hay, pero no hace falta. Sí, bueno, pero los que más me marcaron son los que veo, ¿viste? Y los que tengo contacto y los que están acá y te muestran discos. Además, creo que todos los que nombré tienen esa... cosa de que me gustó un tema, fui, le pregunté y te lo dicen, lo comparten, viste, de cero ego de nah, esto es mío, no pongo nada, no, divino. Así que esa gente. Eso juega un papel muy importante en la actitud. La música es de todos, man, vos no podés. El tema está buenísimo. Y te viene a preguntar qué es. Y, ¿qué te vas a quedar para vos solo, boludo? Y te, no. Yo conocí un DJ que ponía. Era genial, no voy a decir el nombre. Pero ponía los CDs y daba pistas falsas, ponía otro nombre. Ya eso es una. Ya eso es enfermedad. Ya eso es una enfermedad. Qué pérdida de tiempo. Te tengo que decir, me causó gracia la secuencia esa. Yo puedo tener los mismos discos que vos podés tener los mismos discos que yo, pero después cómo los usás y el momento y lo que transmitís poniéndolo es otra cosa. Entonces. Productores influyentes de César Nasta. Productores influyentes. Cobblestone Jazz me marcó mucho, me acuerdo. Me marcó muchísimo. Moody Man, bueno, obviamente. Todo lo que es Detroit. Juan Atkins me parte la cabeza. Theo Parrish me parece que hace unas cosas impresionantes. Dan Curtin, boludo, me vuelve loco. Dan Curtin es increíble. Bueno, se me fueron a la cabeza. Hay muchos que me gustan. Pero creo que Moody Man es algo completo, porque viste, el loco hace todo, man, hace techno, hace house, hace lo que se canta el culo. Y lo hace bien y está bueno. Y hace mucho, igual, tiene mucha música. La actitud y la manera de trabajar también. Y es serio, ¿no? Labura. El chabón se dedica a eso y hace eso, viste. Todo el tiempo. 100%. Nosotros normalmente preguntamos en casos como el tuyo, en el cual, bueno, tenés vivencias de viajes, en el cual, bueno, elijas una anécdota, alguna anécdota graciosa, algo que recuerdes, quizás alguna buena fiesta, algo que te gustaría compartir en alguno de tus viajes, que tus visitas a Uruguay que has tenido, por ejemplo, o algún lugar. Bueno, sí, me acuerdo una vez que... No, que una anécdota divertida fue en Punta del Diablo, cuando fui con Lulú. Que llegamos a Punta del Diablo, nos habían invitado a poner música, ¿verdad? Bueno, llegamos, estuvimos de vacaciones unos días y el domingo nos enteramos que no teníamos que ir de esa casa y veníamos de varios días de fiesta ya, entonces agarramos un auto y paseamos por toda la costa uruguaya hasta La Paloma, donde tocaba Edu Kult, y fueron como dos días de... Cuando terminó la fiesta lo llevamos a Edu Kult a Punta del Este, que tenía que tocar un after, después aparecimos en Montevideo, bueno, no sé. Sí, sí, sí, fue rarísimo, pero nos recorrimos Uruguay en dos días en el auto con Maxi, que le mando un abrazo enorme, que lo amo. Nada, estuvo muy divertido. Y bueno, y detalles y cositas que no valen la pena contarlas, pero está bien, que está bien, perfecto. Dejamos vuelo a la imaginación de la gente. Ay, bueno, listo, después me tomaré mi trabajo en imaginar. Y... Para culminar, ¿dónde está, digamos, César Nasta hoy día? ¿Cuál es el circuito y cuál es la búsqueda que está realizando? Yo ya sé, boludo. Hoy día estoy medio alejado del circuito. Estoy más buscando música y la verdad estoy trabajando mucho y para tocar y para estar hay que salir y bueno, ya conocemos todo cómo es el tema y El único lugar donde me recibe siempre y toco seguido es Levitar. Estoy tocando en fiestas. El sábado pasado toqué en una fiesta en la casa de una amiga que estuvo muy bueno. Toqué con Ever y Agustín y unos amigos. Que la verdad la pasamos increíble, estuvo divino. Anoche puse unos discos en casa con unos amigos y nada, básicamente eso. No estoy. Tengo muchas ganas de hacer cosas y de tocar, pero bueno, me tengo que organizar un poquito y cuesta, como verás. Bienvenido al club. ¿Qué te parece si pasamos a lo mejor? Pasamos a la música. Dale, dale, tengo ganas. Ha sido César. Gracias, un placer estar acá. Todavía no te vayas, ¿eh? Quédate porque te vamos a secuestrar, te vamos a meter en esa cabina y bueno, gente, quédense que ahora viene lo mejor. César Nasta mezclando en vivo en los estudios de 8 Bits Radio. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Bits sigue sonando, y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa, que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Mezclando en los estudios de 8 Bit Radio, César Nasta. Thank you.

We'll be right back. Ah, qué sesión que tuvimos en el día de hoy. Me costó levantarme y de verdad ese vibe me dejó el tema impresionante. Mortal el set del señor César Nasta, vení acércate. Yo sé que estás enamorada de tu novia, pero. César. Qué pollerudo. Yo. Bueno, yo también. Por eso preguntaba. César, un gusto tenerte, amigo. Y la verdad, la música, una calidad impresionante. La gente del otro lado respondió acorde. Felices por tu visita y amenizar esta noche de invierno, que realmente, bueno, a más de uno nos levantó para poder mover un poquitito, a cualquier lado. Bueno, muchas gracias. Feliz de estar acá. Unos problemitas técnicos, pero bueno, más allá de eso, me gusta la música. Así es, gente. Gracias a todos los que están del otro lado, a los oyentes que nos vienen siguiendo desde hace rato y a los que se van sumando poco a poco. Saludos a Sara Connor, a la familia Nasta, que está ahí presente. Grande, Sara, qué lindo dibujo, ¿eh? Sara, muy buenos dibujos estuve viendo, sí, ahora estuve chequeando un poquitito, muy buen dibujante. Así que estamos escuchando un poco de Terrence Dixon, estamos hablando un poco del tema de Detroit. Gente, no tengo nada más que decir. ¿Vos, Pablo? Nada, que los invito a que revisen la grilla semanal, que se interioricen con la radio, que disfruten de la selección en la semana. Si están con tiempo, quieren escuchar algo, 8 Bits les pone un poco de música a su vida. Recuerden, gente, está en iTunes, 8 Bits, el blogspot próximo a actualizarse. La página web, recuerden, donde nos están escuchando, 8bits.com.ar, blogspot, 8bitsradio.blogspot.com. Búsquenos en iTunes, búsquenos en todos lados. 8 Bits suena las 24 horas. Las 24 horas vas a poder encontrar la mejor programación para acompañarte en cualquier momento y en cualquier lugar. No nos vamos sin antes decir mucho más paz y más beats. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado. Estás 8 bits radio.